lunes y jueves de 17 a 19 horas tenemos el programa Roja Directa, acá en La Correntada, el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, sin dudas. Con toda la info del fútbol nacional e internacional, de la mano de el señor César Negro Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich. Y al que le damos la bienvenida a César para que nos cuente un poco el fútbol argentino de hoy. Me encanta ese tema. Excelente. Ecosistema de los naturalmente. Muy del, bien. De la ex formación. Del anterior. Del anterior. No sé ahora cómo están. Les mandamos un saludo que van a estar en Campana el próximo sábado haciendo un acústico. Un acústicazo, sí. Justo, que va a estar el señor Poli Rosales y Nico Blet. Ah, mira. Sí, claro, tenés razón. Va a ser el... van a estar las dos bandas. Muy bien, muy buena. Muy buena propuesta. Ese sábado hay propuestas por todos lados, inclusive va a estar Orden Macías con De Toda La Pero aquí en Sala Cuarta Pared. El primero de septiembre. Sí, y bueno, yo tengo dos asados, un cumpleaños, la verdad que no sé cómo voy a hacer para estar en todos lados. Aprovechamos y le mandamos un saludo al señor Álvaro Nowet. Excelente, sí. Este espacio se lo quiero dedicar al señor José Luis García Puchero. Al señor Antonio Ríos, que hace lo extraño un montonazo de él y todas sus acciones. Y, si usted me deja, se lo quiero dedicar a los Super Stone Wash. Muy bien. Esta banda que sí. Tuvo la gentileza de mandarme sus temas. Ajá. Que en el julio y agosto han confeccionado este nuevo CD que sale a la venta más o menos el 8 de septiembre. Que se llama Estampida, y bueno, han tenido la gentileza de mandarme los temas, que es lo que vamos a usar en el día de hoy de cortina, ¿eh? Muy bien, Super Stone Wash. Está rico. El amigo Matías tiene un apellido complicado. Sí. Y bueno, y toda su banda que van a estar en Viento Sur también, Sí, con los amigos de Espiral. Exacto, ¿eh? Terrible para noche. Julio Elfante, and Group. Para Jere Cantamuto y el amigo Rodríguez. Jere Cantamuto, terrible arquero, se los extraña en la cancha. Jere. ¿Sí? Sí, este pasa que está practicando mucho, entonces no puede acercarse. Bien, nos metemos rápidamente, vamos a hacer un zapicré como hacemos generalmente con el fútbol de cada día. Rápido. Sí. Nos metemos en Copa Argentina. Hay muchos partidos pospuestos, no se sabe la fecha. Por ejemplo, Estudiantes Luján. Independiente Brown, Boca, River, bla. Lo que tenemos más cerquita es el jueves 30 juega Rosario Central versus Talleres de Córdoba por la Copa Argentina. Y recordemos que la crema, Rafaela, venció a Lanús 2-1. Todo esto por la Copa Argentina. Copa Sudamericana. Tenemos, recordemos que San Lorenzo le ganó 3-1 a Nacional de Montevideo. En lo que dicen que fue el mejor partido del Pampa Biagio en la conducción, muy, pero muy malo estaban los hinchas de Nacional, que el único tanto lo hizo Lavandina Vergesio cumpliendo la ley del ex. Mirá, Lavandina Vergesio. Es terrible jugador, pero que bueno, sí. Le están sacudiendo. ¿Te acuerdas de Tabaré Viudez? Que vino sí. A River y no hizo absolutamente nada. Sí. Bueno, también juega Nacional Montevideo. Fueron creo que los dos más atacados, tanto Vergesio como Tabaré Viudez. Los hinchas de Nacional de Montevideo, bueno, le dieron duro y parejo en lo que fue esta derrota. Mira. Recordemos también que Defensa y Justicia y Banfield empataron 0-0 y que la Liga de Quito le ganó a Deportivo Cali, que todavía falta el partido de vuelta, por supuesto. Claro. Pero todavía falta, estamos hablando ya entrado a septiembre. Tenemos por Copa Libertadores lo que se viene, la vuelta de Santos Independiente. Esto va a ser el 28 del 8. ¿Sí? La semana que viene. La semana que viene. Miércoles, Claro. ¿Qué tenemos ahí? Martes, perdón. Martes. Bueno, ¿qué pasa con Carlos Sánchez? Ajá. Carlos Sánchez. Claro. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora que el escritorio parece que está de moda? El tema es lo siguiente. Sí. Hay jugadores, por ejemplo, Mono Marsili jugando para determinado equipo, te sacaron roja. sí. ¿no? Allá por el año 2015. Sí. Listo, como mono, no puedes jugar el próximo partido. Te vas a Europa, te venden, te vas a Europa, das una vuelta, qué sé yo, volvés. Sí. Te anotan para la Copa Sudamericana, jugás. ¿Y qué pasó? Y las dos fechas de suspensión se olvidaron. Lo que pasa que en realidad lo que vos haces es presentar, esta es mi lista de buena fe. La Conmebol, perdón, tiene que mandar el listado de los que están inhabilitados, como por ejemplo Nacho Fernández. Bueno, ahí hay todo un tema, y la verdad que se está armando un quilombo bárbaro con esto. ¿Por qué? Empezó todo con el tema de Temuco. ¿Te acordás? Que le dieron los el resultado 3-0 a favor de San Lorenzo, que luego perdió allá en Chile 1-0. Sí. Favoreció por la inclusión de mal de un jugador. Sí. Después seguimos con Carlos Sánchez, que según desde el Santos, nosotros aquí lo dijimos en Roja Directa, hay una foto donde indica que en teoría estaba habilitado Carlos Sánchez. Sí. Pero bueno, no está habilitado para jugar y se va a armar un quilombo bárbaro. Todavía se está resolviendo este tema, pero seguramente le van a dar los puntos los tres goles a Independiente. Esos tres goles se los cargan al capitán, ¿sabías vos? Porque claro, 3-0, ¿quién gana? ¿Quién hizo los goles? Bueno, el capitán de ese cotejo. Y después pasa con lo que pasó con River. Lo que hizo Gallardo fue, antes de empezar, como usted dice, preguntar por los jugadores. Y está el papelito donde figura de que el señor solamente Fernández, Nacho Fernández, es el que no puede jugar. No uh-huh. así Zuculini, que fue este gran problema que tiene River. ¿Y qué pasó también? Que tanto Independiente, tanto como San Lorenzo, durante las 24 horas hicieron reclamo. Racing no. Entonces, Conmebol... Se le pasó el cocodrilo que duerme es cartera, claro. Dicen, bueno, eso es lo que pasó. Entonces, lo que va a actuar, dicen, de oficio en la Conmebol, actuó de oficio, avisó, River mostró sus papeles, la Conmebol dijo que fue un error de ellos, ¿no? De un sistema donde se ve cómo están los jugadores habilitados, sí o no, qué sé yo. La cuestión que Zuculini tiene que cumplir dos fechas y no habrá sanción para River en este caso, ¿no? Sí. Desde Víctor Blanco, desde la dirigencia de Racing, pide directamente que le den ganador a Racing. Muy bien. Y provisto por esta situación que sucedió con River, el Santos también vuelve a reclamar por esta situación. Un quilombo bárbaro. Los escritorios están de moda a esta fecha. Veremos qué es lo que se resuelve, porque también incluye el TAS, incluyen los descargos, apelaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Veremos qué es lo que sucede. Por ahora, River tiene un problemón, porque no sabemos a quién vamos a poner de 5, si a Enzo Pérez o Martínez Cuarta o algún que otro pibe. Pero es cantado que va a estar Enzo Pérez. Ajá. Bien, bueno, entonces recordemos, por Copa Libertadores, Santos recibe Independiente, se viene Atlético Nacional y Atlético Tucumán, también en el día 28, recordemos que Atlético Tucumán ganó 2-0 en su casa, Gremio Estudiantes, ¿te acuerdas que los pibes Estudiantes que sí. le ganaron a Gremio allá en su cancha? Y por supuesto River Plate versus Racing el 29, 19:30 horas, o sea el miércoles estaría jugando River con Racing la vuelta, ¿no? Recordemos que fue un 0-0. Claro. Racing que viene afilado. No va a ser fácil para River. River no tiene gol. Tenemos un buen arquero, pero no tiene gol. Y creo, mientras me están llenando de mensajes... Alguno que se está bardeando. Sí, esto es justo algo que me están diciendo. Pero veremos qué es lo que pasa. Todo esto en respecto a la Copa Libertadores. Vamos rápidamente al fútbol nuestro de la Superliga aquí de Argentina. Ayer Belgrano le ganó 2-1 a Estudiantes con uno que dicen el 10 de Belgrano, que no me acuerdo ahora cómo juega, pero el nombre, pero juega bárbaro. Ajá. Que dicen que hizo el mejor gol de la fecha. Mira. Mírenlo, creo que es el gol, el primero. Ajá. Belgrano le ganó a Estudiantes 2-1. Luego en una gran exhibición de Racing con un mechadito de jugadores, le metió 3 a Patronato. Me voy a esto lo voy a recalcar a usted que es hincha de River y a todos los hinchas de River que están del otro lado. ¿Por qué no compramos a Paul Fernández? Él quería venir. Sí. ¿Qué pasó? La cuestión que lo compró Racing y es el segundo gol que marca. Fue la figura. Sí, y sí, la verdad que juega muy bien. Ricky Centurión hizo un gol de penal y el tercero lo hizo otro pibe de Racing arriba. Ajá. Gentileza de la Pantera Bow, que es esos delanteros donde no tiene ningún problema de ceder, porque otro sí se la juega para él, ¿eh? Sí, gran jugador la Pantera, viene muy afilado Racing, ¿eh? Ojo con Racing. Y el que venía afilado también era Independiente. Sí. Perdió 1-0 con Defensa y Justicia. Del amigo Becasese. Claro, un equipo muy, muy rápido, muy veloz, ¿no? En los contraataques. La verdad que juega muy bien. Y bueno, hubo una dedicatoria muy especial al galgo Jonás Gutiérrez, que se rompió el tendón rotuliano. Va a estar 4 meses afuera. Así que bueno, le han dedicado el partido a él. Muy emotivo. Había un jugador muy querido. Y la verdad sí, que es un jugadorazo y un excelente persona. Sí, sí. Y ayer cerró sobre el final. Atlético Tucumán le ganó 2-1 a Colón. Atlético Tucumán también, la verdad que cuando juega de local es muy difícil ganarle a los tucumanos, tiene gran equipo. Hoy, Gimnasia y Grima de la Plata versus Talleres de Córdoba. Un saludo muy grande al señor Néstor Malacarza, el hombre abeja. A las 15:30, 17:45 en el día de hoy, Tigre versus San Martín de San Juan. Un saludo muy grande a César Escanga, el sonidero de aquí de la radio, que es fanático de ajá Tigre. Nosotros jugamos hoy 20 horas... con Argentinos Junior. Ajá. Con el regreso de Pisculichi al Monumental. Palabras de elogio para Pisculichi. Él está muy contento de volver. Tiene todos los... ha elogiado mucho a la gente, a la hinchada de River, que siempre se acuerda muy... Nos acordamos, mejor dicho, de ese gol. De ese gol. Yo estuve en esa cancha, de ese lado del arco, ese día, cuando Pisculichi nos regalaba una gran alegría. Me acuerdo. Recuerdos. ¿Qué momento? ¿Qué momento? El de River y de un gran, gran jugador que ahora está vistiendo la camiseta del bicho. ¿Qué va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar en este partido también? ¿A cuánto está Armani del récord absoluto? Tiene 800 minutos él de Valle Invicta. ¿No? ¿Cuánto es? ¿900 y pico? No. En realidad son 1075 minutos. Armani le faltan 275 minutos para tener el récord absoluto del fútbol argentino en primera división. Actualmente la máxima marca le pertenece al ex arquero de Ferro, Carlos Barizo, quien en 1981 logró estar 1075 minutos sin recibir goles, hasta que Humberto Bravo de Talleres consiguió marcarle. ¿Qué necesita Armani? Básicamente 3 partidos, lo cual va a ser súper difícil. Tres partidos de 90 minutos, más un cuarto partido, 5 minutos más. Y ahí cumpliría los 275 minutos. ¿Lo logrará? Veremos qué es lo que pasa. Gran arquero de selección Armani. Sí. En el día de mañana, este partido que en este horario, que parece que va a estar fijo, los días domingo a las 11 de la mañana, ajá, en este caso le toca a Vélez Banfield. Luego tenemos a Lanús Aldo Civi. Banfield es Lanús. Lanús, perdón. Vélez con Banfield. No, con Ferro era el clásico. Sí, inclusive la fecha, famosa fecha de los clásicos, muchas veces ponen equipos que nada que ver. Sí, sí, en sí realidad. Lo pero que bueno haiga. Vélez Banfield a las 11 de la mañana con Zitanich, que me encanta cómo juega. El baraderense. El baraderense, sí, de 34 años. Lanús Aldo Civi, el tiburón. Esto a las 15:30. Rosario Central mañana 17:45 versus San Martín de San Juan. Le mandamos un saludo a la peña aquí de Marcos Rubén. Ajá. A la filial. Marcos Rubén. Rosario Central versus San Martín de Tucumán. 17:45 ahí con San Pedro y Marcos Rubén y el gordo Ortigosa, el Colorado Gil. Tiene un equipazo, sí, en realidad. Muy, muy vistoso. Un equipazo. Central. Y mañana también a las 20 horas, Huracán Boca. Ajá. Boca que... Huracán, ¿viste el quilombo que hubo con River con el césped? Sí. Bueno, lo echaron al campero. Al cespedero. Sí, el que maneja el campo. Ahora están usando el de, no me acuerdo ahora por las camisetas, me confundo, si el de Aldo Civi o Defensa y Justicia. Me parece que Defensa y Justicia. El canchero de Defensa y Justicia está trabajando también hace doble turno con la cancha de Huracán, luego de que lo sancionaron. Huracán recibe a Boca, un Boca mixto que guarda jugadores para la Copa Libertadores. Un amplio plantel tiene Boca. Sí, ahí van a debutar algunos jugadores interesantes, como por ejemplo Almendra. Ajá. Que lo quería el Barcelona, que dijo que no. También hay noticias del lado de Boca. Rápido te digo lo de Santiago Bergini. Parece que hay una oferta para el fútbol turco. Me parece que se va. Está muy relegado en la saga central. Tiene mucho plantel. Magallán, gol. Está Izquierdov. Y se suma el pibe Velardi. Ajá. Que todavía no debutó en Boca en primera, que estuvo en el seleccionado argentino en el sub-20. Sí. Que también el Barcelona ofreció, creo que 4 millones de euros. Y Boca dijo que no. Así que también es un jugador importante. Así que un combinado de Boquita, que obviamente los suplentes de Boca son titulares en cualquier equipo. Sí, no, ni hablar. ¿No? Va a enfrentar a Huracán. Godoy Cruz, Ñul. Esto cierran el día lunes a las 19. Godoy Cruz, Ñul. Y Unión San Lorenzo, San Lorenzo, el lunes también, el último partido de la fecha a las 21 horas. Eso es lo que respecta al fútbol nuestro de cada día. Y mucho está fútbol, porque la semana que viene después ya está la selección. Es todo una serie. Sí, sí. Por eso se posponen muchos partidos de la Copa Argentina, porque los equipos denominados grandes tienen jugadores de selección, entonces se ven diezmados y no quieren jugar esas fechas y han pospuesto. Y si tenía el codificado tendría un montón de fútbol para ver toda la semana, pero bueno. Sí, yo vivo puteando, yo lo miro por internet, lo robo de por ahí, pero bueno, obviamente es cada vez más la cantidad de gente que está mirando el fútbol por internet, robado, sí, ilegal. Que ya es como que yo estoy notando que se está colgando. Claro, sí, ya empiezan. Es tanta la cantidad de gente, ¿no? Pero bueno, eso piensen, muchachos. Antes veíamos el fútbol, ahora qué carajo vemos. La tribuna, vemos algunas que otras, porque ahora enfocan siempre a las señoritas, claro, lindas, a los chicos. Para demostrar que es puro. Es muy machista el fútbol. Claro, viste, y bueno, recuerden, muchachos, y ojo con la Copa Libertadores, que en cualquier momento le mandan un codificador. Es tapa de muchos diarios virtuales, mientras miro la hora que nos corre. Sí. Empató el Manchester City 1-1, parece que hubo un gol con la mano, quilombo bárbaro, y ya se habla, por supuesto, de el VAR. Estapa también el equipo del Tata Martino, que está puntero absoluto ahí en Estados Unidos. El lead de Loco Bielsa. Estapa Haaland. Estapa también el Real Madrid, que parece que la gente no va a la cancha. Está muy preocupado porque la gente no se fue Cristiano, se fue Zizou, Zidane. La gente no va a la cancha. No va a la cancha a ver el Real Madrid. Mira. Y la gente dice que está muy enojado los jugadores porque la gente no va a ver el Real Madrid. Es una cosa increíble. Faltan 6 días para que cierre el mercado del fútbol europeo. Le quedan 6 días para que los equipos de Europa sigan comprando y vendiendo jugadores. Todavía hay un ida y vuelta de muchos jugadores. Y el Real Madrid, la verdad que extraña mucho a Cristiano, que debuta con la Juventus en la cancha de la Juventus. Y también debuta el Pipe Higuaín con el Milan, justo enfrentando al Napoli. Recordemos que cuando se fue Higuaín del Napoli al Juventus, un quilombo, quemaron banderas, camisetas del Pipe Higuaín. Vuelve al Napoli, donde seguramente no será bien recibido, pero esta vez con la camiseta del Milan. Bueno, ahí está. Norte contra el sur. Me cansé. Che, bueno, muchísimas gracias. Si querés saber más, lunes y jueves de 17 a 19, acá en La Correntada, el programa más futbolero de la ciudad de San Pedro, es Roja Directa con César Cejas, Damián Fontanet y Facundo Sterlich.